Haz que suene esa lira, mi hermano. Haz que lloren las cuerdas sus quejas. Acompaña mi canto, paisano, porque voy a contarles mi pena. Este pobre bohemio que miras, trovador de cantina en cantina, que tomando les cuenta su vida y llorando les cuenta su pena. Mil amores hubo en mi camino, que el dinero pasó por mis manos. Con el tiempo cambió mi destino y al momento quedé abandonado. El dinero y mujeres no es nada, no me puede el haberlos perdido. Lo que sí me lastima en el alma, ver dejado a mi pueblo querido. Por el mundo sin saber lo que a mí me esperaba. Una tarde lluviosa de junio a mi casa feliz regresaba. A mis padres los hallé en la tumba y a mi novia la encontré casada. Mi vida, trovador de cantina en cantina, y así pienso pasarme los años y entre copas contarles mi vida.